6 medallas en su pecho ya oxidadas, y un 30-30 enmohecido entre sus manos. Llegó el anciano de figura ya encorvada, para cuadrarse ante el sepulcro de Emiliano. Dijo en sollozos, general, hay novedades, bajo tu nombre muchos se han tierra.